Al llegar los móviles de primera y quinta compañía, se evidenció la cantidad de 11 personas lesionadas en su interior, de las cuales el conductor se mantenía atrapado bajo la estructura del bus. Trabajamos con material de extricación, equipo hidráulico específicamente, en la cual trabajamos la liberación de las extremidades que se encontraban atrapadas del conductor. Un llamado bastante complejo, pero que se pudo sacar adelante con todas las maniobras y equipos necesarios. Personas lesionadas de diversa consideración, policontusos, y todas las cuales ya fueron atendidos y evaluados por personal de SAMU.